Amigas y amigos, bienvenidos a el show de las estrellas que originamos en esta oportunidad desde los estudios de Radio Activa. Hoy tenemos el gusto de presentarles a un grupo de muchachos que con su talento ha cosechado muchísimos éxitos a nivel nacional e internacional. Démosle un fuerte aplauso a Pacho Cardona, que con su letra y entrega se ha ganado el cariño de cada una de sus fanáticas. Tato Cepeda, que pese a sus necesidades y a su cara de desgracia le pone el toque de lástima a sus presentaciones. Carlos Montoya, el más veterano y experimentado del grupo, que con su cara de pollo sigue rompiendo corazones por montón. Y como pasar por alto a una de las promesas de este 2006, la nueva estrella juvenil de las mañanas, que con su cara de recién llegada a la ciudad busca el cariño del público en general, Juanita Kremer. Señoras y señores, recibamos con la patita de la buena suerte, como todas las mañanas, al grupo sensación del momento, el Gallo. Para mi gente de Radio Activa favorita.